Sin atadura. Bueno, no, yo voy así con cañones. ¿Con cañones? Sí. Ah, sí, va, también. Con Damián Fossi. Luigino Bracci. Y Coromoto Jaraba, que viene llegando en camino, viene trotando sí. por allí por el bulevar. El Pana Izarra la tiene, pero... Sí, vale, me imagino. Bueno. Saludo a Coro, si nos está escuchando. Si es que anda en un taxista que está esperando escuchar salsa más tarde, pero... Este es Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Farruco Sesto, el ministro de este despacho. Gipsy Gastelo, la directora de comunicación. Enza García, Randall Borges, José Gregorio Sánchez, Diana Yepes. Y en los controles, el Pana Tucu. Hoy, ¿qué día es hoy? 3 de marzo. ¿Hoy es 3 de marzo? 4 de marzo, ese reloj está chimbo, para, ¿qué pasó? 4 de marzo de 2011, son las 7 y 10 de la noche y vamos a empezar hoy un interesante programa. Vamos a hablar más adelante sobre el negocio que las hacen las empresas capitalistas con la tinta, con lo que es toda la parte de inyección de tinta. Hicimos una investigación muy interesante, han habido demandas, han habido precedentes de cómo estas empresas capitalistas, lo que es Epson, HP, etcétera, etcétera, nos venden unas impresoras a un precio, bueno, relativamente barato, y después se quieren engolosinar, después se quieren llenar los bolsillos con lo que es las tintas. Eso vamos a hablar en un ratico, en la segunda parte del programa. Pero la primera parte, Damián, vamos a lanzar una dramatización muy interesante. Se llama La pesadilla de cambiarse a Windows. Y es que en este país donde, bueno, han habido ya más de 1 millón de personas alfabetizadas en los infocentros y hay cientos de miles de niños que ya tienen sus computadoras canaimitas. Este es un país donde, bueno, muy probablemente va a pasar lo que se describe en este micro. Una persona que de repente utiliza software libre, que de repente en su computadora utiliza tecnologías libres, utiliza aplicaciones de código abierto, y llega alguien y le dice, no, vale, esa vaina es chimba, chamo, cámbiate a Windows. ¿No? Eso es un poco lo que describe este micro, un poco lo que describe lo que es la travesía de esta persona, y bueno, queremos... La pérdida de tiempo de esta persona. Exactamente, tú mismo lo has dicho. Bueno, Tucu, cuando puedas, colócanos el micro. Alba Ciudad presenta La pesadilla de cambiarse a Windows. Una historia basada en hechos reales. ¡Epa, Lucas! ¿Qué haces, pana? Aquí, amigo, terminando de hacer un trabajo para la universidad. Oye, pero ¿qué Windows le tienes puesto a tu computadora? ¿Qué es tan distinto? No es Windows. Esto es un software libre. Es un sistema operativo llamado Canaima, basado en GNU Linux. Mira, me trajo de todo. Procesador de texto, hoja de cálculo, juegos, programas de diseño, navegadores, programas para copiar discos. Mira, y buena parte de él lo hacen aquí en Venezuela, ¿qué tal? Oye, pero ¿por qué tú siempre buscas las cosas más complicadas y difíciles? Haz como todo el mundo, usa Windows 7. Yo lo tengo, y es genial, pana. Muy bonito, con dibujitos, es el que usa todo el mundo. Además, es hecho en los Estados Unidos de América. No vale, gracias, yo estoy contento con el software libre, panita. Esto es lo mejor, pana. No tengo virus y no se cuelga. ¿Pero cómo lo sabes si no has probado Windows? Pruébalo, mi pana, y luego me cuentas. No te vas a poner a hablar sin saber, ¿verdad? Bueno, está bien. Apenas tengo un chance, lo hago. Nos vemos, mi pana. Y más tarde... Bueno, voy a hacerle caso a Juan y voy a probar ese tal Windows. A ver, yo recuerdo que con el software libre... Uno simplemente ingresa a sus páginas web y de allí se descarga el software. Me imagino que con el tal Windows es lo mismo. Así que voy a entrar a www.microsoft.com para descargarlo. A ver. Oye, aquí no sale cómo descargarlo. Solo habla de comprar. Déjame llamar a Juan, vale, para preguntarle. ¿Aló, Juan? ¡Épale, Lucas! ¡Dime! Chamo, estoy tratando de descargar ese tal Windows, pero en la página de Microsoft no dice cómo descargarlo. No, chamo, es que Windows no es así. Tú tienes que comprarlo. Mira,

No. No, ¿no te pasó a ti? No, no me pasó a mí. ¿Te pasó a ti? No, a mí. Pss, no vale. Entonces, loco. Menos en revolución. Ah, exactamente. Pero sí puede pasar. Inclusive sí puede pasar que algunos entes del Estado, como uno que anda por ahí, que empezó a ofrecer antivirus, ¿no? ¿Antivirus? Ah, CanTV. CanTV. Que, oye, ha ayudado, no se puede negar que CanTV ha hecho su ayuda al software libre, por lo menos lo de las canaimitas. Ellos son los que están ayudando a colocar, instalar el software libre de las canaimitas. Sin embargo, oye, nos sorprendió mucho esa oferta que empezaron a hacer hace 2 semanas de que CanTV ofrece, en alianza con Panda, los nuevos antivirus, no sé qué, no sé qué más, a solamente 89 bolívares una licencia y 190 ¿cuánto? Bolívares dos licencias. ¿Cuánto? 89. Perro. Sí, entonces, oye, no sé, un poco... ¿89 qué dólares? Bolívares. ¿Para qué? Ah, para el antivirus. Sí, para el antivirus. Yo me imagino, hablando en serio, yo me imagino que más de una persona que tenga Canaima de repente caerá en esta promoción, se comprará el antivirus y después, bueno, al tratar de instalarle un antivirus para Windows a Canaima Linux, obviamente... No, sí se lo puedes instalar, Brachi, pero el problema va a ser que... ¿Un software para Windows? No, en sí, Linux. Sí, tú puedes instalar. Bueno, con Wine, qué sé yo. No, puedes instalárselo, sí, tiene su tenedor, pero ¿de qué sirve si en Linux no hay virus? Sí, pero el software es específicamente para Windows, Damián, no, ah, bueno. No es para Canaima, ¿no? De todas formas, bueno, no lo he tenido en mis manos, ¿no? Pero lo que leí según lo que si es la promoción... Si lo tienes en tu mano, te preocupa. Bueno. Cuidado con lo que agarra con la mano. Sí, exactamente. Bueno, bueno, pero hablando en serio, ¿no? Muchas de las cosas que se hablan en este documental son bastante ciertas y bastante preocupantes, ¿no? Lo que es el hecho de que, bueno, de que estamos en un país en revolución, estamos, bueno, justamente llevando software libre a las personas, más de uno se va a topar con esta particularidad de que le van a decir, oye, Windows 7 es mejor que el software libre, Windows 7 es mejor que Canaima, que Debian, que Ubuntu, etcétera, etcétera. No sé, loco. ¿Qué le responderías tú, Damián? No, tan loco. Así mismo, o sea, también lo estás diciendo, estoy tan loco. Bueno, pero la cosa es que es una política empresarial, digamos. O sea, CanTV no solamente sirve a las canaimas y a la empresa privada, sino que sirve también a particulares, pues. Sí. Y definitivamente que hay muchos particulares que siguen utilizando Windows y que no van a dejar de utilizar Windows. Claro. Entonces, bueno, quizá hay como una doble moral de la cuestión, pero creo que, o sea, no sé, no los condenaría así de... De plano. ¿Sabes que también? Que es que porque hay un decreto, una cosa de mercado, ¿entiendes? Claro, que hay un decreto presidencial, ¿no? El decreto T390, ¿no? Y según ese decreto y según las propias instrucciones que ha dado el CNTI, el Centro Nacional de Tecnologías e Información, no se deben estar con los entes, los ministerios, tienen prohibido comprar licencias pero de software. No es un ministerio. Los entes del Estado, disculpa, los entes del Estado, okay. Incluyendo CanTV, que pertenece al Ejecutivo, ¿no? Es adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Okay. ¿No? CanTV, como un ente del Estado, él debería cumplir el decreto T390, no debería estar comprando licencias de software y mucho menos para revenderlas, pienso yo, ¿no? Mira, fíjate, de todas formas, la posición de Twitter de Carlos Figueira, el presidente del CNTI. Dice en el programa cuando estaba con Marcela Matute, decía, cuando CanTV vende a privados, estos deciden. Si escogen mal, necesitarán obviamente un antivirus. Por eso. Bueno, de todas formas, lo que se le puede responder de todas formas a camarada Figueira es que, bueno, pero esa no es la idea. No, lo que yo también le preguntaría es si los entes del Estado, tengo yo entendido, no pueden comprar licencias de software sin permiso del CNTI, habría que preguntarle, oye, si CanTV le pidió permiso al CNTI para eso, ¿no? ¿Y quién? Pero bueno, claro, ¿quién le dio sí, permiso? ¿Quién no le quién le pidió permiso a quién le pidió permiso a al Bicentenario en vender Windows, las laptops? O sea, esos son errores tras errores tras errores tras errores. Bueno, por lo menos ese se ha corregido, tengo entendido, ¿no? No tengo ni idea. Tengo entendido que se hizo un trabajo allí y bueno, sí, pero y el problema es que, fíjate, yo sí me enteré de que vendían las laptops con Windows. ¿Por qué no me enteré que vendían las laptops con Linux? Bueno, tal vez faltó promoción, ¿no? Un poquito lo de la carta esa que se entregó hace 2 semanas a los ministros, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, de que, oye, hace falta visibilizar más el software libre, ¿no? O sea, hace falta más visibilizar el trabajo que se está haciendo. Bueno, creo que lo leyó porque lo dijo en cadena nacional, ¿no? Sí, creo que sí lo leyó. Tengo entendido. Bueno, Nerissa Aguilera. Sí la leyó. Y Nerissa Aguilera se la entregó en las manos. No, pues sí la leyó. Claro. Ok. Bien, muchachos, son las 7:28. Nos vamos entonces Una noticia aquí que el Luigino sale en. No. Sin personalismo. Que eso de los personalismos es bien chingo. Mira, después se deja la barba y se pone más gordito. Sí, exactamente. Mira, ¿saben que empezamos el programa con la canción de Insert Coin de Boycott? Por favor, Luigino, no seas saboteador. Fíjate, Luigino aparece en Épale, Caracas, en Ciudad Caracas, el día de hoy. En la página número 2. No, con vale. Dice Lubrio Luigino Bracci Roa. Dice los tuiteros más seguidos, uno de los más seguidos, con 4.032. Y claro, como buen desocupado, tiene 13.529 tweets, hasta no sé qué día. ¿Cuántos tweets tiene? 13.000. Como buen desocupado. Buen desocupado. Está bien. No, chao, pero está nada, bien. Es Roberto Hernández, el que tuitea cada rato. Oye, tiene por 40.000 tweets. Disculpa, sí, disculpa sí, que diga esto, pero ¿de cuándo aquí trapié los chavistas? No, vale, yo creo que no, tiene cierta... Sí, no, vale. No, pero sí. No, vale, por favor. No, no. Sí, vale. No es sí, pero no, pero no, pero sí. No bien, sé. Empezamos el programa con Boycott, con la canción Inkster Coin. Y ahorita vamos a irnos con otra, nacional, por supuesto. Vamos a irnos con Radio Candela y Truena. Y después de eso vamos a escuchar otro micro también cortico, muy interesante, sobre la posición de varios presidentes latinoamericanos sobre el software libre. Váyalo. Adelante, vaya. Tucu. Capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Cópiate esta radio. Este asueto de carnaval es momento propicio para viajar y disfrutar en familia. Pero esto también tiene sus inconvenientes, de no tomar las medidas necesarias. Si vas a la playa, te damos las siguientes recomendaciones. No se bañe ni haga uso de playas prohibidas. Si es arrastrado por las olas, haga señales para que sea auxiliado. Nade de forma diagonal o flote mientras llega a su rescate. Proteja su piel de los rayos del sol, usando bloqueadores para evitar insolaciones. No permita que los niños se bañen en lugares profundos. Mantenga a los niños permanentemente vigilados. Procure no dejarlos solos. Protégete, y a los tuyos también. Recuerda, hombre y mujer precavidos valen por dos. Somos conciencia, somos cultura. Enseñó a mi abuelita miles de cosas que he aprendido con mi computadora Canaima. ¡Qué asombroso! Me dice ella. Ahora yo también tengo la oportunidad de aprender igual que tú. Canaima, cada niño y niño un explorador. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. Aquí hay oídos para los que tienen voz. Alba Ciudad es la mejor de toda Caracas. Alba Ciudad es la emisora más buena, más musical. Alba Ciudad siempre pendiente con las comunidades. Alba Ciudad, somos participación. En conexión con Alba Ciudad. Somos cultura. Por eso es que yo escucho a Alba Ciudad. Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días, porque mucha gente oye tecnologías libres, unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras. Todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Y gracias a Dios, prevaleció en nuestro país la opción del software libre. Ese es un cañón. Así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica. Porque teníamos que elegir. O íbamos a la cocina a preparar el plato que queríamos comer con los condimentos que queríamos colocar y darle un gusto brasileño a nuestra comida, o deberíamos comer lo que Microsoft nos quería vender. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Es la independencia lo que estamos buscando. Prevaleció simplemente la idea de libertad. Alba Ciudad. Somos socialismo. Somos cultura. Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez y Rafael Correa, en ese corto micro que presentamos allí, expresando su aprobación y su apoyo total y rotundo al software libre. De hecho, las palabras de Lula yo no las conocía, fue en un evento que hubo el año pasado. Y sí, aunque fue un poquito corporativo, pero no, pero Lula nunca, habló, presidencia nunca dejó de ser corporativo. Sí, pero él habló bastante bien, me parece que él habló bastante bien. O sea, las palabras que él dijo de que, bueno, que es como preparar el software libre, es como prepararnos nosotros nuestra propia comida, y la otra opción, la opción de Microsoft, es remitirnos a que ellos nos vendan las cosas y nosotros no hacer otra cosa sino consumirlas, ¿no? Me parece que es un ejemplo excelente, me parece que es un ejemplo de un político, bueno, que ha hecho su mejor esfuerzo, a pesar de las críticas que uno pueda tenerle, ha hecho mejor esfuerzo. Sí, fue el primero. Exactamente. Y bueno, apoyando aquí las tecnologías libres, el negocio capitalista detrás de las tintas de impresión, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, todos nos hemos dado cuenta de que, bueno, que nos compramos muchas veces una impresora de inyección de tinta, sea la marca que sea, sea HP, Lexmark, Epson, etcétera, etcétera. Muchas veces la impresora nos cuesta 400 bolívares y cuando vamos a recargar los a comprar los cartuchos nuevos, vale, resulta... 300. No, valen 400 o hasta 500. Vale, más que según una televisora canadiense, la CBC, todo el mundo sabe que las empresas que fabrican impresoras obtienen sus ganancias de la venta de costosísimos cartuchos y toners, y no por las impresoras como tales. No importa que los componentes químicos de la tinta negra sean prácticamente los mismos que los usados por los chinos cuando la inventaron hace miles de años, y que lo que hacen es colocarlas en un cartuchito plástico que venden al cliente a veces a $60, dice esta televisora canadiense. Un escritor estimó que llenar una piscina olímpica con tinta de impresora, al precio que lo están vendiendo estos tipos, costaría unos $6,500 millones. ¿Una piscina qué? ¿Olímpica tal vez? Olímpica. Bueno, aquí siguen, acá hay varias comparaciones que hicimos en esta investigación. Si pueden ayudarme allí, se los agradecería, ¿no? O sea, vale, o sea, el frasquito de tinta vale lo que vale un barril de petróleo. No, vale. El frasquito. Ah, bueno, exacto. Ajá, exactamente, no, sí, no, tienes razón. Para un cartucho original que cuesta $15 y que contiene apenas 5 mililitros o 5 centímetros cúbicos de tinta, el costo efectivo termina siendo de $3,000 el litro o $8,000 el galón. En Estados Unidos se ha comparado el costo de la tinta con la costosa gasolina. Con esos $8,000 se podrían comprar 2,500 galones de gasolina a $3,11 el galón, que es el precio que había el mes pasado, ¿no? La tinta es mucho más costosa que la sangre champaña, es mucho más costosa que la sangre humana. En Mercado Libre podemos ver cómo se consiguen cartuchos originales de tinta negra para HP a $140 y a color a $190, lo más barato, ¿no? Cuando hablamos de cartuchos originales. Dependiendo de la impresora y del modelo del cartucho, algunos se venden a 500, 600 y hasta $800 fuertes. Un cartucho de impresora tiene, como dijimos antes, entre 5 a 10 mililitros de tinta. En el mejor de los casos, se necesitan 100 cartuchos para obtener un litro de tinta. Bajo ese esquema, un litro de tinta, al precio que lo venden esta gente, nos costaría $14,000 fuerte o $14 millones de los viejos, ¿no? Eso es lo que nos costaría un litro de tinta. En contraste, los vendedores de tinta venden el litro de tinta a $390, los que los venden tinta en continua, ¿no? Si buscamos en Mercado Libre, como dijimos antes, una impresora HP de un modelo tal, el modelo D2660, que es el modelo más popular ahorita, cuesta $430 fuertes. Pero si quisiéramos comprarle los cartuchos originales, el negro XL, es decir, ahorita salieron unos cartuchos XL, cuesta $370 fuertes y el color cuesta $390. O sea, entre ambos, $760 fuertes los cartuchos de tinta para una impresora que cuesta $430 fuertes. De hecho, algo curioso es que uno puede encontrar en Mercado Libre, las impresoras las venden sin cartucho a $80. Mira, la recarga de tinta, ¿cómo entra dentro de todo ese esquema? Bueno, la recarga de tinta, fíjate algo, se convirtió en una especie de hacking lo que es la recarga de tinta, porque resulta que los cartuchos comenzaron a venir con un microchip. Cuando las empresas estas que vendían tintas empezaron a darse cuenta que la gente los recargaba con inyectadoras, etcétera, etcétera, empezaron a colocarles una especie de microchip con el fin de impedir que los cartuchos rellenados o reciclados sean modificados por terceros o puedan ser rellenados, pues. Dice aquí, los microchips informan que el nivel de tinta que queda en la impresora. Cuando el chip informa que el cartucho está vacío o fuera de fecha, la impresora deja de imprimir aun si el cartucho no está realmente vacío. Incluso si se vuelve a llenar el cartucho con tinta, el microchip continuará indicando a la impresora que el cartucho está vacío. Uh-huh. Es por eso que quienes reciclan cartuchos utilizan unos aparaticos especiales para modificar el chip y anular ese estado de vacío y volver a ponerlo de lleno. Tenemos una llamada, Tucu. Adelante, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Aló. Buenas noches, Luyino. ¿Qué más, León? Pa León, ¿qué me cuentas? Bien, vale. Mira, escuchando ahí la conversa que está fina. Entonces, ¿qué posibilidad hay aquí en nuestra propia patria hacer tecnología, digamos, práctica, pues, que ya no sea esa tecnología en base capitalista que saca una impresora, después le ponen una camarita a la impresora, después le ponen, qué sé yo, cualquier Twitter a la impresora y van cobrando siempre cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad hay de poder crear? O sea, yo creo que la tecnología ya debería estar a la mano para hacer una impresora práctica, pues, porque yo no creo que una impresora con una cámara o qué sé yo, con un escáner sea mucho más, imprima mucho mejor que una que solamente imprima, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en ese ámbito aquí en Venezuela, pues, para ir generando tecnología que realmente sirva para que sea funcional, pues, más que un mero periquito, pues? Oye, gracias, León. Bueno, fíjate algo, eso era como la conclusión de lo que queríamos decir, ¿no? Que nosotros apoyamos lo que es la parte de las tecnologías libres, no solo el software libre, porque el software libre, okay, va bien, ya sabemos que funciona, pero creo que no podemos quedarnos allí, ¿no? Nosotros apoyamos las tecnologías libres y pienso que en algún momento nosotros, seamos como Venezuela o como Latinoamérica, pienso yo que deberíamos comenzar a hacer impresoras, además de todo tipo de aparatos que se necesitan día a día en nuestra... Para nuestra vida, para nuestro trabajo diario, etcétera, etcétera. Y yo pienso que el día que se empiecen a hacer estas impresoras acá en Venezuela, en Latinoamérica, no podemos estar copiando ese modelo que impusieron HP, Epson, etcétera, etcétera, de hacer impresoras para vivir de las ganancias, pues, para vivir de la ganancia de los cartuchos. Yo pienso que los sistemas de tinta continua es un ejemplo que hay de que sí se puede hacer impresoras que utilicen tinta normalmente, que uno compre su potecito, que uno compre su botellita, la rellena uno mismo. Son mucho más económicas que utilizar estos cartuchos de impresora y no estamos bajo esas trampas capitalistas. No sé qué opinas tú, Damián. Bueno, fíjate, ya que estabas diciendo que cada uno se lleva su potecito, cada uno... es un truco viejo, fíjense, se me va a caer la cédula, pero de todas formas, si ya me están viendo, pues mi abuela me contaba que ella iba a la abuela. Yo nunca le eché la culpa a su abuela, vale. Por favor, yo, en serio, estoy hablando en serio. Mi abuela iba a... Iba a un abasto y ella con su botella de vidrio le llenaba... el litro de leche. Ah, pero entonces, te estaba hablando de tinta. No, pero ya va. Es un viejo truco. O sea, ¿qué pensaron? No, entonces vendieron los potes plásticos. Entonces ahora no, es más calidad. No, ahora es Tetra Pak. Ah, ahora y además hay que pagar una licencia. Bueno, por eso me estoy diciendo. O sea, por favor, no es chalequeo. En serio. Es un viejo truco que lo agarraron las empresas ahora. Entonces ahora le ponen un microchip, ahora le ponen no sé qué cosa. Lo mismo pasa con el Tetra Pak. Ahorita viene con el Tetra Pak, luego viene con el Penta Pak, el Hexta Pak, no sé. Las neveras que ahora vienen con computadora en la puerta, no sé. Sí, o sea... Neveras con Twitter. No, pero claro, la tecnología también... La tecnología no está prestando un servicio al usuario, vamos a decir así, para no decir consumidor, sino que más bien lo que está es protegiendo a la empresa, cercenando ese tipo de cosas. Ah, no, que si el microchip, no, que el... O sea, si lo estás haciendo con licencia, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema del Tetra Pak, de hecho el comandante se quejó en cadena nacional hace dos años, que decía, bueno, pero ¿por qué no podemos fabricar nuestras propias cosas? Tenemos que estar atados a los sinvergüenzas esos por allá en Europa que hicieron todo ese tipo de cosas. O sea, ahorita escuchando, o sea, todo lo que sucede con los cartuchos me recuerda lo que... Bueno, mi abuela me ha contado y cómo ha cambiado las cosas. Ahorita nosotros vemos el pote de leche de cartón, lo vemos normal, pero antes no era así. Claro, un poco con la excusa de la industrialización, entonces están empezando a meter un poco lo que denuncia el documental este de comprar, tirar, comprar, ¿no? Exactamente. La obsolescencia programada. Que se vamos a tener que sacar una edición para radio, vamos a tener que ver cómo Carrizo pasamos ese documental aquí, ¿no? Pero pero de verdad es lo mismo, ¿no? Una empresa transnacional que se vale entonces, en vez de producir un producto para beneficiar a la sociedad y obtener una ganancia decente, no, fabrican un producto para obtener una ganancia exagerada, explotan a sus trabajadores y los países del sur al final terminamos fregados, ¿no? HP en el año 2005 fue demandada por instalar chips en sus cartuchos que dejaban de trabajar en una fecha predeterminada, aún si quedaba tinta en el cartucho. Estos son ejemplos de cómo estas empresas tratan de mantener el negocio de las tintas de una forma descabellada, ¿no? La demanda fue introducida en febrero de 2005 por una mujer en Georgia. En el año 2006, una corte en Los Ángeles aprobó una demanda colectiva contra Epson en torno a impresoras y cartuchos que reportaban estar vacíos sin estarlo. La demanda permitió que todas aquellas personas que compraron cartuchos allá en Estados Unidos entre abril del 99 y mayo de 2006 recibieran de Epson una compensación de $45. Pero qué miserable. Sí, totalmente, ¿no? Sin embargo, bueno, entre comillas, una victoria que lograron obtener allá la gente de Estados Unidos, ¿no? Eso benefició a quienes tenían ciertas marcas impresoras. El documental Comprar, Tirar y Comprar, del que les hablamos antes, que fue hecho por la televisión. Sí, que por cierto, la censuraron feo en estos días, ¿no? También muestra otro ejemplo de cómo ciertas impresoras Epson vienen con un chip que cuenta la cantidad de páginas impresas y cuando llegan a un número dado, la impresora deja de funcionar aún estando en buen estado. ¿La impresora? La impresora. ¿A qué fuerte? De hecho, las personas, el documental empieza de esa manera, que el técnico comienza a llevar la impresora a varios, el dueño de la impresora empieza a llevar la misma a varios técnicos. Los técnicos le dicen, no, eso no se puede arreglar, eso está chimbo, cómprate una nueva, etcétera, etcétera. Pero después él va investigando en internet y encuentra que con un simple software puede reactivar la impresora, y la impresora le sigue funcionando por años, por varios años, ¿no? Pero ¿por qué no utilizamos ya más las impresoras viejas, por ejemplo? Bueno. Lo que el chamo que llamó, que decía, no, pero fíjate que a mí me gusta mi multifuncional, o sea, mira, me gusta mi vaina que saque copia, hay una Epson, que tenga escáner. Hay una famosa Epson de cinta, que se llama la Epson 2. ¿De cinta? Sí, de cinta. Como las máquinas de escribir viejas. No, pero es que una la vende. Ah, la que... Hay una Epson LX300 y está la Epson 2. Son viejas impresoras que siempre... De hecho, las utilizan ahorita para ese tipo de cosas, las impresoras fiscales. Imprimir facturas, exacto. Bueno, esas impresoras son carísimas. Sí. Carísimas. Y hubo un tiempo en que costaban mucho menos, menos de la mitad de una impresora de tinta. Yo me acuerdo, yo tenía 12 años y usaba la forma continua normal para los trabajos. Uh-huh. Imagínense, ¿se acuerdan de Mannermanía, por ejemplo? Sí, claro. Bueno. Ah, claro. Y eso era puro... No, ustedes son muy geek para mí, lo siento. No, era lo que se usaba en los años 80 y 90. Muy viejo. Era Banner. No es muy... Ah, Bannermanía. Era lo que dice Banner, la cosa esa que imprimía etiqueta. Bueno, no. No, con una forma continua, esta imprimía 10 formas continuas pegadas con un mensaje larguísimo. Por ejemplo, sí, feliz cumpleaños, exacto. Coromoto. Exacto, sí, el de las ese etiquetas. Tipo de cosas. Bueno, feliz cumpleaños, Coromoto debe ser como 20. Sí, más o menos. Está un... Ahora fíjense, los fabricantes se han defendido, ¿no? Ante esas acusaciones de nosotros los malvados usuarios que los acusamos a ellos de ladrones, pobrecitos, ¿no? Ellos dicen que lo hacen por desarrollar, o sea, usted está pagando porque usted paga por confiabilidad y por calidad de imágenes. Son líquidos muy distintos desde el punto de vista tecnológico. Se les preguntó, por ejemplo, ¿por qué no venden la tinta de impresoras por volumen? Y ellos respondió, aquí un señor que se llama Tom Brown, de gerente de mercadeo de HP, respondió que cada sistema tiene una forma distinta de usar la tinta, o el tamaño de las gotas son distintos. Si usted comprara la tinta por volumen, es decir, por botellitas, no podría ver esas diferencias y eso confundiría a los consumidores. Los consumidores somos muy estúpidos, somos una especie de pájaro dodo. Eso me confunde. ¿Qué? Eso que dijo ese señor a mí me confunde. ¿Será que las ese es el objetivo? Gotas son muy chiquitas, porque claro, cada gota es distinta. O sea, hay gotas, hay goticas, hay gototas. Claro, eso no. Gotas, nanogotas. Exactamente, ellos le vienen a uno con... Claro, si no vas a poder ver esa diferencia entre la gotita. Es un argumento de calidad y diferencias de color que tus ojos son... Lo que pasa es que como tú no tienes los ojos entrenados, tú no puedes ver la diferencia entre esas tintas chimbas por ahí y nuestras enormes y maravillosas tintas de calidad, HP, Epson, no sé qué más. Yo insisto y me pregunto, por ejemplo, en estos países del capitalismo más desarrollado, digamos, ahí hay recarga de tinta. O sea, una cosa sí, así medio underground, sí. Así como... No, sí las hay. Pero no tan boleta como aquí, pues. No, pero hay países que no. O sea, a eso me refiero. Claro, porque... tiene razón. O sea, pueden haber mecanismos, no, de hecho, HP... Hay unas tintas que vienen así cerradas, que vienen con licencia. No, en serio, yo he leído que hay tintas que vienen así cerradas, tapadas y con una licencia. Casi que te tatúan cuando como los nazis en los campos de concentración. Bueno, así que pero cuando lo abres... Ok, tú estás, o sea, el contrato dice, cuando tú lo abres, estás de acuerdo a las condiciones. Exactamente. Claro que sí. No, y no solo, o sea, eso, sino... buscar la Interpol realmente por recargar un cartucho. No solo sí. Eso, sino que han habido empresas... En vez de agarrar a Messeres Hane, agarran al señor que recargó el cartucho. Claro. Han habido empresas pequeñas que, por ejemplo, han tratado de crear cartuchos HP, para impresoras HP, pero mucho más baratos. Y lo que ha ocurrido es que han intentado demandarlos utilizando patentes, utilizando leyes de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Clamando, sobre todo, que HP es la que inventó los chips, esos que llevan los cartuchos, y que como esos chips son inventados por ellos y tienen patentes, entonces ninguna otra empresa puede hacerlo, ¿no? Después empezaron a surgir estos sistemas de tinta continua, que son los que vemos hoy continua en todos lados, en muchos lugares los venden, que son simplemente una especie de adaptación que se le hace a las impresoras. Usted coloca la tinta, la compra en botellitas, las venden, ojalá empiecen a hacer tinta aquí en Venezuela, porque esas tintas prácticamente... Yo voy a comprar la tinta en potecitos de vidrio. Ok, exactamente. Bueno, el punto... Y empecé a escribir con pluma, así como, ajá, en la época de Bolívar y tal. No, bueno, pero no van a empezar a llamar retrotecnológicos, mosca. No, bueno, sí, pero hay cuidado, que estar preparado, cuidado, para cualquier cataclismo. Cuidado, no, porque cuidado, eso es un reto tecnológico. Exactamente. ¿Pero por qué no? ¿Ah? O sea, digo, no, pero hablando en serio... De hecho, no, me estoy acordando que en Argentina, uh-huh, todavía... Sí, querido. Los niños en la escuela llevan las plumillas y tal. Entonces tienes que comprar unos potecitos, una cosa... son plumillas. Ajá. O sea, tienes que ponerle la tinta así y tal. Yo lo vi así y dije, y esta cosa de la época de la dictadura y tal. ¿Pero eso es para qué? ¿Para una materia en particular? ¿Caligrafía? No, todo así. El colegio, toda la primaria, bachillerato y tal, los carajitos están... Bicho. Con la plumilla. Con la plumilla. Wow. Plumilla. Y allá ahí usan sistemas de allá usan computadora. Allá Cora usa computadora. Yo no sé qué es tinta continua, porque estamos hablando de... Ok, tinta continua. Ok, tienes toda la razón, Cora. O sea, no introdujimos bien el tema. Queríamos decir... No le mandaste el guión. No me lo mandó, de paso. Yo te lo mandó. No te lo mandó. En esta radio, por favor, a Gipsy Gastelo. O sea, no denuncia a Gipsy. Digo, háganse cargo de este muchacho Luigi, porque no me está enviando los guiones. Ya, nos van a cerrar el programa. Aquí... Hay tres páginas. Bueno, ya son, ya. Mira, Coro, ese guión yo te lo mandé hace 4 semanas, porque hace 4 semanas que estamos intentando hacer este programa de las tintas y no hemos salido. 4 semanas para hablar nada más sobre HP. Este señor realmente está siendo pagado por una empresa transnacional. Yo lo quiero denunciar aquí al aire, por favor. Sí, está, bueno, ahorita está pagado por McGroening. Mira, ¿qué son sistemas de tinta continua? Usted va a cualquier tienda de esas que venden esos sistemas, las venden, mira, no sé, de Coro. Las puede comprar en algún lado, en cualquier lado por allí, y compra ese sistema y se lo instala a su impresora. O sea, tú puedes comprar un puñete de pintura. Vamos a hablar de esta parte seriamente, Damián, ya que tú pediste que no te chalequeamos con tu abuela, ahora vamos a hablar de esta parte del sistema de tinta continua, esta parte seriamente, y después chalequeamos. Te meta con mi abuela. Te recuerdo que quedan 5 minutos, Luis. No, exactamente, mira, usted compra su sistema de tinta continua, básicamente es una adaptación que se le hace a la impresora para que en vez de funcionar con cartuchos, funcione con unos tanquecitos donde usted compra la tinta por botella, se la echa en esos tanques y la impresora puede funcionar hasta años con esa botella de tinta que usted haya comprado. Y la botella de tinta cuesta muchísimo menos de lo que puede costar comprar los cartuchos originales, pues. Y eso se está utilizando muchísimo, sobre todo la gente que imprime bastante. Usted va a cualquier centro de impresión, de esas personas que tienen computadoras, imprimen sus trabajos por hoja, etcétera, etcétera. Usted va a ver que todos están utilizando ese sistema. Usted va a esas tiendas que imprimen franelas, va a ver que ellas todas están utilizando ese sistema. Ahorita falta que Luigi monte una tienda de esas. Lo he pensado. Vamos, o sea, aquí pagan mal, ¿no? ¿Ah? Aquí pagan mal. Ah, bueno. Interpreta mi silencio. Número 2, este programa será cancelado muy pronto. Exactamente. Bueno, ya pasamos el programa número 50. Sí, bueno. Ya pasamos la primera meta. Este es el programa 51. Exactamente. O sea, llegué justo a tiempo. ¿Ah? Llegué para la otra. Sí, tenemos el medio cupón. Ahora bien, retomando la pregunta que hizo el camarada León, el que llamó por teléfono. Uh-huh. Oye, yo pienso que el día que empezamos a hacer impresoras... tenemos que empezar a olvidarnos de este sistema de los cartuchos, utilizar más bien un sistema tipo tinta continua algo parecido. Lo lanzo una crítica, no sabemos hacer celulares, vamos a hacer impresoras. ¿Cómo que no sabemos hacer celulares, chicos? Los hacemos. No lo hacemos. Los hacemos. Hay una fábrica ahí. Los ensamblamos. Los ensamblamos. Es la crítica. Ah, bueno, pero poco a poco, pues. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hacer aquí los microchips, fabricar aquí los microchips con el silicio, tener una fábrica en cualquier parte de Venezuela. ¿Verdad? Tener una fábrica. Una fábrica de BlackBerry. Ah, no. En la mitad del llano. Mira, ojalá fuera de BlackBerry. No. Ahí sí nos llenamos de rías. Pero ya va, o sea. Habló la turca. Pero un microchip, o sea, ¿qué es eso de un microchip? No entiendo. ¿Ah? ¿Qué es eso de un microchip? No entiendo. ¿Cómo que? Está hablando de los celulares. No, para que expliquemos bien qué es eso de un microchip. No está mal explicarlo, Damián. Virga, sí, tal cual. Muy atinado. El microchip es como el cerebro ese de la cosa. Bueno, el microchip es que alguien puede pensar que un microchip es la pastillita esa que se compra y se pone detrás del celular para que agarre la línea. Bueno, peor, ni esa vaina hacemos. Pero eso es como un microchip. Eso, eso tiene un microchip. No, hablando serio, un celular tiene como 10 o 15 microchips, ¿no? No, pero estoy hablando de la tarjeta. Todos los componentes internos pequeños que tienen, no los hacemos. O sea, eso nos traen en un barco y sacamos aquí, abrimos el container, los distribuimos, llega a la fábrica y la gente lo que hace... Hablemos de la mayonesa. En vez de los chinos ensamblando, venezolanos ensamblan. Eso es todo. Exacto. Eso es todo. El conocimiento de verdad está en los microchips, en lo que es los procesadores, en el mismo software. Y el software, el sistema operativo de los celulares. O sea, nos vamos a poner a hacer impresoras con ni siquiera vamos a hacer lavadora. ¿Ah? Es cierto. Pero tú golpeas la mesa y retumba en mis oídos. Bueno... Y el problema es que tampoco sabemos hacer mesas. Tú rompes la mesa y no sabemos hacer mesa. ¿Y cómo vamos a comprar una mesa? Espera que llegue el container de China, de no sé dónde. Bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja? Ya estamos, tenemos que despedir el programa. 7:58. No compre más. No, exacto. Hay que compartir tinta contigo, entonces. Ciencia y tecnología, industria intermedia. Exacto. ¿Cuál es la recomendación para una persona que va a comprar una impresora? Porque a mí me ha llegado gente a preguntarme, mira, ¿qué impresora me compro? Yo, no sé, una multifuncional, tal, no pagues más de tanto. Oye, las multifuncionales, el cartucho original es mucho más caro. La cara de coro dice que como que esa persona le va tirando el personal por la cabeza. No, la multifuncional. Porque es que es muy loco, como uno maneja software libre y no sé qué, asumen que uno sabe todo lo que tiene que ver con cosas de tecnología y más con computadoras. Entonces, bueno, así como que... Claro, es que estás en un programa de radio. Pero no, o sea... Estás en un programa de radio con prestigio, o sea, deberías saber. Por favor, por favor. Prestigio, ¿dónde vale? No, no, lo que le puedes aconsejar a esa persona, mira, HP o Epson... te van a meter en el vicio este de los cartuchos originales, que para recargarlos y que tienes que comprar una millonada. Claro, pero de todas formas, sería mejor cómprate una de estudio esas. Primero, ajá, en las tienditas estas donde te ponen la tinta, uh-huh, cuesta 10, 20 bolos, uh-huh, ver cuáles son las que sí, las que te quema cerca de tu casa y debas y te compras ese modelo. Claro, pero que vuelvo y te insisto, las HP y las Epson tienen, tú les puedes recargar el cartucho y les puedes montar un sistema de esto. No sabría decirte. Pero escúchame, le puedes montar un sistema de esto de tinta continua o puedes comprar incluso. Hay gente que las vende ya la impresora con el sistema de tinta continua instalado. O sea, tú buscas en Mercado Libre, tú buscas en. Claro, te vas al City Market o a cualquiera de esos lugares y ahí las consigues. Que me disculpen los usuarios, aunque esto parezca una pelea de perro. Ese sistema te lo da la empresa. ¿Cuál empresa? La que te venda. No, la máquina. No. Está truqueada, lo que sea. Está truqueada, exactamente. Es como comprar un PlayStation con chip. Yo estoy diciendo, tengo tres páginas. Pirateado, pues. Eso es tinta pirata. Exacto, pues. Es una impresora pirata, vamos a llamarlo de esa manera. Así lo llamarían, si tuviéramos aquí un representante de HP, diría eso. Eso es una impresora pirata, si usted la compra va a tener mala calidad. Tinta continua. Entonces yo puedo buscar esa impresora es pirata tanto como tu película, pues. Exactamente. Como tus DVDs que se ven perfectos ahí, pero cuestan 5 bolívares. Bueno, o sea, como tu 20 pirata. Yo y Messerhane, perseguidos por la Interpol. Mira, cuenta que, ¿cómo es eso? Son las 8, tenemos que irnos. Lo de Dima Katip, no. Esto es adicción al Twitter. No, porque Dima Katip, una periodista de Al Jazeera y tal, tiene... No sé, la empecé a seguir cuando el asunto de Egipto y tal. Entonces, claro, después Yemen, Libia, Gaddafi. Libia. Malo, Gaddafi. Y después empezó a meterse con Chávez... Y le contesté, y seguramente le contestaron, no sé, 20 o 30 personas más. Empezó a y me contestó, fue a mí. No, tú estás cerca, tú no leíste bien, yo no dije eso. Entonces, no, bueno, pero usted ha dicho qué tal y usted no ha dicho ni esto ni aquello. Bueno. O sea, tendría que ponerlo, pero lo dijo en árabe. ¿Lo leíste en árabe o qué? ¿Qué te pasa, Damián? ¿Te estás burlando? 8:01 de la noche, nos despedimos. Esto ha sido todo por el día de hoy. La semana que viene. Se acabó esta semana, gracias a Dios. ¡Somos libres! ¡Vacaciones! Con prudencia, no tomen tanto, por favor. Con prudencia, vayan a las playas. No tomen tanto, no nos escuchen, porque si no se van a quedar dormidos en el carro. Aproveche la tecnología libre y báñese. Como Dios lo trajo al mundo, si es posible. Exactamente. Buenas noches. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste, desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste, las fronteras son las huellas de las cicatrices, donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste, pero en mí tú renaciste, pa' luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen, tanta falsedad se dice y tanta gente la repite, no dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice, que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro más